Qué bonito, qué hermoso caballo, te lo compro Delfino Mendoza. Le hace falta en sus lomos un gallo, con agallas entre muchas cosas. Te lo cambio ese novio montero, por lo que amas bonito en la vida. Las cabrillas también el lucero, de coleada el cerro de la silla. Dejaremos que hable nuestras armas, y tú escoge el terreno y la hora. Hace tiempo nos traemos ganas, pues que suene la vieja tambora. ¿Te parece ese novio montero? El aguaje a las 6 de la tarde. Si te mato me caso de nuevo con tu viuda que habrá de adorarme. Ella nunca en la vida te quiso, me escogió porque yo soy más hombre. Sabes bien que la miel no se hizo pa' los burros por ser orejones. A las 6 de la tarde cayeron al aguaje dos cuerpos sangrando. Por rencillas muy viejas murieron y el aguaje se ha ido secando.